بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. Juro por el firmamento y sus constelaciones. واليوم الموعود. Por el día prometido, el día de la resurrección. وشاهد ومشهود. Y por todo testigo y por lo atestiguado. قتل أصحاب الأخدود. Que sean expulsados de la misericordia de Allah las gentes del foso. النار ذات الوقود. Esos que encendieron en él una hoguera que avivaban con combustible. إذ هم عليها قعود. Y se sentaban a su alrededor. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Siendo testigos de lo que ellos mismos hacían con los creyentes. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Y todo lo que les reprochaban era creer en Allah, el poderoso y digno de toda alabanza. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y Allah es testigo de todas las cosas. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Quienes quemaron a los creyentes y a las creyentes y no se arrepintieron después, recibirán el castigo del infierno y serán atormentados en el fuego. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Y quienes crean y actúen con rectitud tendrán por recompensa jardines por donde corren ríos. Ese será el gran triunfo. إن بطش ربك لشديد. Realmente el castigo de Allah contra los incrédulos es severo. إنه هو يبدئ ويعيد. Él es quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección. وهو الغفور الودود. Y él es el indulgente, el afable. ذو العرش المجيد. El señor del majestuoso trono. فعال لما يريد. Quien hace siempre lo que quiere. هل أتاك حديث الجنود. ¿Has oído, oh Muhammad, lo que sucedió a los ejércitos? فرعون وثمود. De aquellos que desmintieron a sus profetas como el pueblo del faraón y el de Thamud. بل الذين كفروا في تكذيب. Y sin embargo, quienes rechazan la verdad se empeñan en seguir negándola. والله من ورائهم محيط. Mas Allah los tiene bajo su control. بل هو قرآن مجيد. En verdad, este es un Corán glorioso. في لوح محفوظ. Y está registrado en la tabla protegida.